Un producto concreto, como es un servicio informativo, que en este momento es más importante que nunca, el poder unificar un corpus de ideas, un conglomerado de muchas nociones y miradas y noticias concretamente, pero en una sola línea, en un solo producto, que es este servicio informativo regional, y no en que seamos todos gente que piensa lindo pero separados. Acá hay algo que se construyó en conjunto para una comunidad concreta como es La Plata y las ciudades aledañas,